Las 12 del mediodía, 39 minutos. Estamos, como ya les avanzábamos, acompañados cada semana. Antonella Greco está con nosotros, es psicóloga de AFEM, y hoy trataremos un tema difícil, un tema que no gusta a nadie, es el tema del divorcio y lo que ello conlleva. Cuando se produce una ruptura o una separación, no solo tenemos que elaborar la pérdida de la persona con la que hemos compartido nuestra vida, sino también todo lo que nuestras expectativas y esperanzas llevadas a cabo en esta relación. Por lo tanto, antes de entrar en materia, muy buenos días. Buenos días. Feliz semana, muy buenos días a todos los oyentes que también a través de televisión ven este espacio. Uh-huh. Y bueno, como decíamos, es un tema difícil. Hablemos del proceso. Hablemos del proceso de separación o de divorcio. En el caso de porque son procesos diferentes, ¿no? Sí, bueno, el divorcio sería, digamos, un término un poco más legal, ¿no? O más administrativo también. Y la separación depende de cómo la entendamos, ¿no? Hay personas que cuando ya empiezan a tener bastantes problemas en pareja y empiezan a vivir pues vidas un poco paralelas o muy separadas, ¿no? La pareja ya está básicamente separada. Lo más difícil a veces es efectuar, ¿no? esa separación. Sobre todo si hay familias o parejas que ya están compartiendo casa, tienen hijos, ¿no? A veces puede ser un poco más costoso o un poquito más difícil el separar todo en buen acuerdo, ¿no? Siempre y cuando, repetimos, haya una muy buena comunicación. Entonces el proceso sería un poco. Siempre se aconseja, ¿no? Antes de empezar a odiar, ¿no? A tener muchos problemas en contra de esa persona y convertirla en nuestro enemigo número uno, es bueno, en pensar en seguir las vidas de forma separada. Si hay hijos, sería de forma separada en cuanto a pareja, pero unidos en cuanto a padres, porque eso sí que son términos muy diferentes. Se separa la pareja, pero sí tendríamos que seguir siendo padres de esos hijos y compartir también la educación. Eso es muy importante. Entonces siempre se aconseja que antes de llegar a un punto ya de varios conflictos y malos entendidos, una buena separación también es una buena opción, ¿eh? Están los padres y están los abuelos, porque en muchas ocasiones cuando se rompe la pareja, uh-huh, se rompe también ese vínculo que hay con los abuelos, ¿no? Claro. Que los niños están, pues muchas veces, y ha de intervenir entonces la justicia y han de intervenir otros medios para que los niños puedan seguir viendo a los abuelos. Ya los abuelos no son los mismos, o sea, ya hay otra sensación del abuelo, ¿no? Claro, es que se rompe, deberíamos de intentar que no se rompa el concepto de familia, ¿no? En este caso para el niño. Cuando decías antes, Maribel, que se tiene que recurrir a la justicia, sí que en muchos casos en los que el conflicto ya ha llegado a tal nivel en el que los padres no pueden llegar a ningún acuerdo, y no solo a eso, sino a que a veces se utilizan a los niños como parte del conflicto, incluso está la llamada alineación parental, ¿no? En el que pues uno de los padres convence o favorece para que el hijo o la hija odie al otro de los padres, ¿no? Entonces están como entrando dentro del conflicto, y ya no solo los padres, sino también aquello que les envuelve, ¿no? Lo que comentabas, por la familia de origen de la otra pareja, etcétera. Entonces, en ese punto, la recomendación tanto clínica como también judicial, ¿no? Es que se mira por el bienestar del menor siempre. Entonces, ¿cuál es, si nosotros como padres podríamos ya elegir cuál debería ser el bienestar? Pues la mejor elección es una buena separación de pareja, pero no de familia, en la que ayudemos a los niños, a los menores, a aprender, a querer, a saber vivir otras circunstancias en las que las parejas puedan estar separadas. Porque, repetimos, no hay datos en los que se hayan visto problemas en el menor por la mera separación, sino más bien por los problemas durante esa separación. Ahí sí que les estamos haciendo daño a los niños. A los niños. Antes de que se produzca esta ruptura, digamos, Hemos hablado de terapias, hemos hablado de remedios, o sea, del trabajo que debe realizar la pareja. Uh-huh. Lo que iniciamos un poquito es lo de la mediación, ¿no? Sí. La mediación, ¿qué es lo primero que hay que hacer cuando se ve el lobo asomar las orejas? Claro. ¿Qué hay que hacer? Lo que pasa que no hay que forzar tampoco esas situaciones. Claro. Cuando algo se rompe, si es cristal, pues claro, es difícil de soldar o de pegar, ¿no? Sí. Entonces, ¿Qué se puede hacer? ¿Qué es lo primero que podemos hacer? La mediación es un recurso que muy útil y que hoy en día también se utiliza mucho. Desgraciadamente a veces se está utilizando por orden judicial, ¿no? Que son en casos de parejas que ya tienen bastantes conflictos. Y básicamente pues son personas ajenas al caso que no están orientadas a un padre u otro, ¿no? Sino que son objetivas e imparciales, ¿no? Y que están ayudando, es como restablecer esa comunicación y ayudar a romper esos lazos de pareja para llegar a acuerdos y forma de solución de problemas, siempre mirando por el menor, ¿no? Si hay en esto, siempre se hace mediación, sobre todo cuando hay niños por medio. De hecho, también a veces se utilizan los puntos de encuentro familiar, que también pues ahí que es en donde también se hace mediación, en el que los padres pues encuentran un lugar en el que puedan hacer ejercer pues de esa parentalidad compartida, digamos, ¿no? En el que régimen de visitas, hay veces que hay que visitarles allí en el punto de encuentro junto con profesionales. Entonces es como que se ayuda al todo el tema de mediación y sobre todo restablecer la comunicación entre esos progenitores que están tan en conflicto. Y desgraciadamente a veces eso es muy difícil también, ¿eh? Porque siempre recomendamos, ¿no?, que si se puede, destinemos muchos recursos también en prevenir todas estas situaciones para que las parejas tengan un lugar para mediar antes de llegar al odio, porque hay veces en el que realmente hay odio hacia la otra persona y los actos o... ¿Se oye? Ah, vale. Sí, sí, sí. Los actos o las decisiones que se toman a veces no están justificadas, a veces o la mayoría de veces, solamente con el objetivo de hacer daño a la otra persona, incluyendo, repito, ¿no?, a los hijos a veces en esa disputa. Entonces, el tema de mediación es algo muy importante y un recurso muy útil que hoy en día se está utilizando también bastante. Vosotros trabajáis... con más, o sea, parejas, con la mujer, con el hombre, con la pareja, con las dos, o es normalmente la mujer la que asiste, la que acude antes para resolver el problema. Hay de todo, ¿eh? Hoy en día. Un poco ahora basándome en mi experiencia, pues podemos tener una consulta individual también de un hombre, ¿no?, que estamos haciendo terapia a lo mejor por problemas más individuales de él. Y bueno, hay en algún momento en la terapia en que hay que incluir componentes de pareja como forma de complemento. Luego también a veces pues ya directamente vienen los dos, ¿no? Los dos, eso es en un caso, ¿no?, en el que por un problema individual, pues al final se decide que estaría bien que para determinar algunas cosas estuviera también la pareja y formara parte de eso también, y en otras en las que ya directamente la demanda es de las dos personas. Uh-huh. Y bueno, en terapia de pareja, o igual que también en familia, a veces también hacemos... A ver, no estamos... Terapias familiares. Sí, nosotros lo hacemos más orientados a clínica en el caso en el que, por ejemplo, pues hay una persona con problemas mentales o conductuales. Sí que no estamos haciendo mediación en sí, ¿no? Porque eso es un equipo específico y especializado en esto, que es en el caso de divorcios conflictivos, ¿no? Nosotros en APFEM lo que hacemos es a veces pues dar pautas y aumentar y favorecer, siempre los objetivos son los mismos, ¿eh? Es aumentar y favorecer esa comunicación, conociendo mucho las variables personales de cada individuo de la familia, el rol, las normas que tiene cada esa familia, ¿no? Eso es como entender la familia un poco como un sistema que está funcionando de una determinada manera, y antes de intervenir pues deberemos primero entender a la familia. Has dicho algo muy importante, que es la comunicación. Sin comunicación no se llega a ningún sitio. Muchas parejas en estos momentos de crisis, de que hay que trabajar, a lo mejor hay que hacer muchas cosas para sobrellevar los gastos de la familia. Claro. Hay que trabajar los dos miembros de la familia, hay que dejar a los niños al cuidado a lo mejor de los abuelos, o si son muy pequeñitos, o dejarlos en la guardería. Muchos son los motivos que pueden desencadenar en un divorcio, ¿no? O quizá en consolidar más la todavía pareja. La pareja, ¿no? Sí, es lo que hablábamos un poco en las otras sesiones, que para tener una pareja, o sea, una pareja conlleva muchas cosas. Una es el compañerismo, la confidencialidad, etcétera, ¿no? Y el trabajar en equipo. Y lo que comentabas, Maribel, de que hay problemas, sobre todo ahora con la crisis o con otros problemas, en el que a lo mejor las condiciones de trabajo han cambiado bastante, para el cuidado de los hijos también, ¿no? Tenemos como menos beneficios. Entonces, ahora es el momento en el que más se ven las necesidades de trabajar en equipo y de que la pareja esté consolidada, porque evidentemente en épocas de estrés cada uno de nosotros reaccionamos de formas muy diferentes también, y la toma de decisiones puede ser muy difícil porque no dejan de haber pues otros estresores, ¿no?, ambientales. Entonces, de ahí el que encima tengamos que compartir esa decisión con otra persona, es básico el estar muy preparados para esto, y sobre todo conocerse mucho y estar muy preparados y predispuestos, ¿no?, a decir, bueno, pues ahora tengo que tenerle en cuenta, ¿no? Y la decisión, la de la otra persona, también tiene que ser importante. Entonces, en eso viene un poco de los cimientos que hablábamos antes y en otras sesiones, y que esos cimientos hay que ir cultivándolos cada día. Y si vemos que es muy difícil o que no nos apetece, a veces una opción sí que es la separación sana, ¿no? Antes de esperar a otros puntos en los que ya nuestra vida o la vida de las personas se convierte más en un conflicto o en una guerra de poderes entre dos, en los que únicamente creamos víctimas, que en este caso son los familiares y los hijos, sobre todo. Sobre todo los hijos. Hoy queríamos hablar precisamente de esa situación, cuando todo se rompe, cuando no hay solución, cuando lo hemos intentado varias veces, cuando nos hemos planteado, pues, digamos, treguas, cuando hemos dicho, bueno, lo vamos a intentar otra vez, pero ya no hay posibilidad. No hay posibilidad. Entonces, se abren caminos diferentes, sendas diferentes, pero lo que sí se recomienda es que no se llegue a la situación en que haya odio, lo que tú has dicho, claro, que no haya odio. Sobre todo que se pueda abrir un camino que no signifique un sufrimiento, sobre todo ya no solamente para los hijos, sino para la propia pareja, que pueda verse por la calle y no pegarse de gritos, ¿no? Es mucho más sano, eso ya a nivel también general, ¿no? A la hora de resolver conflictos interpersonales, siempre es más aconsejable, ¿no?, pues el trabajar uno mismo, ¿no? Cuando se rompe una pareja, en este caso, obviamente habrá una de las partes en el que no esté tan de acuerdo a que se rompa, ¿no? Eso también es muy normal, pero bueno, hay que hacer un trabajo también de duelo. Lo que comentabas antes es que al final es un duelo en cuanto a pérdida de costumbres y pérdida de un tipo de vida, y sobre todo el duelo que más nos cuesta en terapia es trabajar el de las expectativas, ¿no? El que la persona ya se había hecho una idea de vida o una idea de familia o incluso de pareja, que aunque no fuera bien, no quiere cambiar esa expectativa y a lo mejor prefiere seguir con esa idea rígida, ¿no? Entonces, eso es lo que más nos cuesta, de que las personas vayan aceptando y flexibilizar y luego aceptar el que otra persona pues pueda decidir el no seguir y nosotros mismos poder seguir también con otra vida o rehacer objetivos, rehacer expectativas, que es una parte bastante complicada y que sobre todo requiere su tiempo. Es decir, cuando las parejas se rompen, aunque ya el amor se haya ido y haya conflictos, las personas requieren tiempo, ¿no?, para rehacer, para asimilar. Entonces, ese tiempo nos lo tenemos que dar siempre. No hay que esperar, ¿no?, el decir, bueno, he roto y estoy muy mal, estoy muy triste. Es normal. Es normal porque hay un cambio, hay una adaptación que además es sana y es necesario que cada uno la vayamos viviendo de la mejor manera intentando disminuir siempre las emociones negativas hacia el otro, como de culpa, de responsabilidad, o de que eso nos fomenta la rabia y, en el peor de los casos, el odio también. Pero suelen estar muy relacionadas ese duelo con la rabia, ¿verdad? Claro. A veces sí, incluso hay una fase de negación o de rabia, ¿no? Que incluso es normal, ¿no? Podemos tenerla también, como en todas las fases de duelos. Pero siempre que dure, pues, el tiempo prudente y en el que la persona además lo canalice, ¿no? Porque a veces podemos sentir rabia, pero hay muchas formas, ¿no? De expresar esa emoción, y hay formas, pues, más sanas y otras menos. Y las menos sanas, pues, son las que mantienen y perduran, y además influyen a otras personas, y además hay una intencionalidad luego, que esa rabia la querramos hacer materializar, ¿no? En daño también hacia la otra persona. Entonces eso ya... se desvía, y es recomendable, pues, uno analizar primero y que podamos distinguir muy bien y aceptar, sobre todo. Pues sobre todo, aceptarlo, y sobre todo también, pues, que haya mucho diálogo y haya mucha intercomunicación. Sí, muy importante. Muy importante. ¿Qué nos sugieres para la próxima semana? ¿Algún tema especial? A mí no sé qué os parece, me gustaría hablar de un tema muy importante, no sé si hemos hablado otras veces, que es de la estigma social en personas con enfermedad mental. Es un problema que no creo que se hable lo suficiente, al menos, y que es un punto en el que nos dificulta muchísimo la reinserción de nuestros chicos y en la sociedad, ¿no?, normalizada. Y además es un punto muy importante también para el tratamiento. Muy bien, perfecto. Pues yo creo que todos merecen una reinserción, sí. Todos merecen que se les trate como lo que son, como personas. Exacto, somos, ¿verdad?, todos personas con más, menos problemas, problemas más entendidos a veces que otros. Entonces los problemas menos entendidos, o los que las personas, o hay más estigma, ¿no?, más ideales erróneos, perjudican muchísimo. O sea, la imagen social y las creencias sociales pueden hacer muchísimo más daño que la propia patología en sí. Muy bien. Pues vamos a tratar este tema la próxima semana con Antonella Greco, que, muchas como gracias, todos los lunes, está con nosotros en este espacio Día a Día. Gracias. Y también en este espacio que Televisió Divisa y Formentera pues ya cierra, como todos los días. Muchas gracias, Antonella. A vosotros. Antonella Greco, psicóloga de AFEM. Muchísimas gracias. Buena semana. Buena semana.